Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo a la hora que escuchen el programa Evade Noticias de la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En este lunes 6 de julio damos inicio a un nuevo espacio de la Radio Placeres, en el que vamos a tener 5 elementos fundamentales que compartir con ustedes en este suerte de noticiario, recuento de la semana, en fin. Además, queríamos iniciar este espacio entregándoles un saludo afectuoso, revolucionario, a las compañeras y compañeros que fueron parte de la Radioneta, medio de comunicación comunitario y feminista de la ciudad de Valparaíso, que el día domingo 5 de julio le puso fin a sus transmisiones en una emisión que fue compartida de manera íntegra también por la Radio Placeres, acompañando el viaje final de las compañeras de la Radioneta. Respetamos con dolor la decisión de cerrar y bajar las transmisiones del medio y agradecemos el trabajo hecho, un trabajo bastante cómplice que fuimos ejecutando a lo largo de los años. Nos encontramos en variados y muchos espacios, en muchas transmisiones, en muchas cadenas. Se agradece todos los aprendizajes compartidos colectivamente, todas las enseñanzas entregadas, y larga vida a la Radioneta, y que cada una de las experiencias de las compañeras pueda seguir replicando la comunicación comunitaria alternativa y popular en los distintos espacios en donde se sigan desarrollando. Partimos este programa Evade Noticias saludando ese esfuerzo de comunicación comunitaria y deseando que ojalá, así como pasó con la Radio Placeres, que también a finales de los 90 por distintas razones tuvo que cerrar su espacio y su transmisión, y después en un par de años después pudo volver a retomar su trabajo. Esperemos, y de repente como sueño nos queda que sea más bien un lapso de descanso más que un cierre definitivo de la Radioneta. Pero de todos modos, cualquiera de las decisiones se entiende, pero nunca será bueno cuando cierran los medios de comunicación comunitario independiente. ¿Cuál es la razón de esta? Junto con ese saludo inicial, también les compartimos que en el programa de hoy vamos a tener una parte vinculada con una entrevista de la compañera Gaby a la organización territorial del Cerro Ramaditas. Ramaditas despertó a propósito de la organización post 18 de octubre que genera el cerro, y después la articulación vinculada con el contexto de pandemia y de ir respondiendo a aquellos elementos que el Estado claramente no genera algún accionar pensando en la calidad de vida y en el bienestar de la población de Ramaditas. El pueblo ayuda al pueblo, y especialmente el pueblo organizado. También desde la radio comunitaria Villa Olímpica nos llega un testimonio a propósito de las movilizaciones del pasado 2 y 3 de julio, movilizaciones que dieron cuenta de varios sectores del país: Antofagasta, Concepción, capitales regionales fundamentalmente, Valparaíso y Santiago, la región metropolitana, de manifestaciones, de barricadas, de cacerolazos, de banderas negras, distintas expresiones para dar cuenta del rechazo que tenemos de un gobierno con tintes dictatoriales importantes, en donde se aprovecha una pandemia para generar mayor represión y mayores instrumentos y herramientas para reprimir al pueblo, y también para ahondar en esta concepción capitalista de la sociedad. Así que ahí tenemos un testimonio de una vecina que fue agredida y apresada por la policía allá en Villa Olímpica. Igualmente vamos a tener un reporte, le agradecemos a Sir Divach, un reporte de lo que ocurre con los 8 comuneros que están detenidos en el centro penitenciario de Angol, quien junto con el Machi Celestino Córdoba, quien está detenido en el centro penitenciario de Temuco, hace más de 2 meses mantienen una huelga de hambre que solicita a las autoridades que realicen un cambio en las medidas cautelares y permitan el cumplimiento en sus comunidades, respetando el convenio 169 de la OIT. Así que un recuento al respecto, junto con palabras de Giovanna Tafilo, quien es la vocera del Machi Celestino Córdoba. Y también vamos a compartir con usted, la obtuvimos del programazo Aire Puro, es una entrevista que la realizamos a la Lore, una compañera huertera que es parte de una red de huertos incipientes en la ciudad de Valparaíso, de huertos comunitarios, y conversamos con ella cuáles son las indicaciones, cuáles son los trabajos que tenemos que hacer ahora en este invierno en relación con nuestro huerto, con los espacios que quisiéramos destinar para colocar plantitas comestibles, para poner flores para las abejitas, para hierbitas para nuestra salud, en fin, consejos para la huerta en invierno. Y finalizamos con la crónica de Ruperto Concha a propósito de la maldad del ser humano, que tal vez no necesariamente se vincula con esta época en particular, en cuanto a la destrucción de la naturaleza, en cuanto al racismo y clasismo de las acciones, sino que se viene dando hace bastante tiempo y nos ponen en estado de alerta debido a las condiciones de cambio climático en la cual estamos, en donde una de las expresiones es justamente esto que pasó con la pandemia, o que está pasando con la pandemia. Les invitamos a escuchar el programa Eva de Noticias, recuerden que lo pueden buscar en archive.org, ponen Eva de Noticias con la fecha indicada y les van a salir también los distintos espacios para que ustedes lo puedan compartir y puedan también ayudarnos en la difusión del esfuerzo colectivo y comunicacional de este medio comunitario de ya 31 años en la ciudad de Valparaíso. Un abrazo a toda la gente, se cuida y recuerden, el pueblo ayuda al pueblo. We'll be right back. te olvide que nacimos en Latinoamérica y que nunca se te olvide que estamos acá. Una canción para liberar será la sal, la sangre de este pueblo. No habrá prisión. ¿Por qué hombres y mujeres combaten por su servidumbre como si lucharan por su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: queremos más impuestos, menos pan? Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los que estén hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportamos desde siglos esta explotación, la humillación, la esclavitud? Hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Félix Guattari. Compañero Manuel, que es de Ramalitas Despertó, con el que tenemos el gusto de conversar hoy día acerca de las situaciones que está de Ramalitas. Está bastante compleja la situación, nos ha contado desde la organización de las ollas, y bueno, también el clima no ha favorecido este último tiempo también la situación. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles que Ramadita Despertó es una agrupación autoconvocada que nació como asamblea, sigue siéndolo, pero ahora también abarcó ese carácter más comunitario de apoyar el territorio con diversas iniciativas comunitarias. Una de esas es la olla común Ramadita Despertó. En un principio también estuvimos unidos a una junta de vecinos de Rocuán, al principio como para generar cierto fortalecimiento de la olla, pero después nos separamos para poder abarcar más gente, porque ambos territorios son bien grandes y la demanda crecía cada día, la demanda de comida. Sí. Entonces, por ese lado, nos separamos y formamos equipo, pero lo bueno de eso es que podemos abarcar más gente. Claro. Entonces, que sí. Por ejemplo, Ramadita es un cerro bien grande. O sea, hace poco se hizo la entrega de las cajas del desgobierno y, por ejemplo, todavía no se termina de entregar todo el territorio del cerro. El primer día primero se entregó a la zona del campamento, entregaron más de 200 en campamento, o 200 por ahí, y después la segunda tanda, todo el resto de la población Cuesta Colorada y la zona de Esmeralda, hasta el Cristo que le llamamos, que es como la mitad del cerro, se entregaron 1220 cajas, y aún así no se entregó todo, y esta semana, el día de ayer, por ejemplo, se entregó a la zona baja, gran gran parte de la zona donde está icónica, donde está la parroquia Andacollo, que es colindante con el barrio Higgins, cerca de la fábrica Costa. Sí. Y se siguió entregando. O sea, estamos hablando de que Ramadita tiene cerca de 10.000 habitantes. Claro. Es un cerro bien grande y hay muchas familias. Claro, es uno de los cerros más antiguos de Valparaíso también. Sí, y es de punta a punta, o sea, empieza en el plan, o sea, llega hasta la Avenida Argentina, ahí comienza el cerro, donde está la subida a Washington, donde está Santa Elena, ahí comienza Ramadita y termina arriba en la zona alta de Sor Teresa, e incluso hay un camino que une a La Pólvora, el camino antiguo a Santiago, que le llaman. Sí, y también sabíamos por otras organizaciones del sector que más o menos como el 80% de la población vive de trabajo más bien esporádico, y eso también ha afectado terriblemente la mantención de las familias, ¿no? O sea, cuando comenzó la pandemia y aún no llegaba la cuarentena a Valparaíso, se empezó a ver que la gente empezó a quedar sin trabajo, la que tenía trabajo formal. Empezó a suspender su contrato con esta ley maldita de protección del empleo, que de protección no tiene nada. Se empezó a ver también de que la gente que dependía del comercio informal, vendedores ambulantes, también estaban en una crisis porque tampoco vendían productos, y esa es gran parte de la población de Ramadita. O sea, Ramadita tiene una población que se basa en eso, pues en el comercio informal. ¿Qué? Hay muchos feriantes, hay gente que incluso trabaja en cultiva. Antiguamente esta zona era hortalizas agrícolas, poco de eso. Y por otra parte, el incendio, que también fue otra de las devastaciones importantes de algunas familias del sector. En esta oportunidad, en diciembre, afectó a la zona de campamento. El incendio también afecta a la economía, o sea, al sustento. Sí, totalmente. O sea, la gente tiene que volcarse a ¿cómo se llama?, a la autogestión para volver a parar su casa, porque como es zona de campamento, tiene el tema de la reconstrucción es distinto, no hay una reconstrucción como tal. Sí. Lo que se está buscando ahora es generar un plan de urbanización, y en ese sentido también han habido reuniones durante meses antes de la pandemia para ver esos temas de que la gente pueda tener servicios básicos en la zona más alta del cerro. Y dentro de las organizaciones, en este tiempo que ya hay una crisis muy fuerte a nivel de la sostenibilidad de las familias, ¿cómo están organizándose en términos de las ollas comunes, por ejemplo, que sabemos que fueron levantadas también a propósito de toda esta situación? Mira, hay una cosa que yo comparto, una consigna que se dice mucho sobre las ollas comunes. Las ollas comunes son una expresión política del desamparo de las políticas del Estado, funcionalidad en general, llámese gobierno, etcétera. Entonces, en ese sentido, debido a ahí lo que digo yo es la necesidad hace la iniciativa, y se comenzó, por ejemplo, con iniciativas de compras comunitarias, se empezaron a implementar también huertos comunitarios, pero llegó un punto en que la olla comunitaria empezó a surgir fuerte y hacer un sostén alimentario en el sector, pues en el territorio, no solamente de Ramadito, sino de todos los sectores colindantes, San Roque, Rocuán, donde las zonas altas son gente de esfuerzo, y hay vulnerabilidad, hay abandono evidente de muchos años, y eso se ve reflejado en que las organizaciones se levantaron en pos de ayudarse. La consigna, el pueblo ayuda al pueblo. Claro, sí, sin duda que se hizo una alimentación con dignidad, como decía por ahí un compañero. Y en ese marco supimos también que hubo una repartición de alimentos con los cuales no tuvieron como mucha dignidad en la entrega que les hicieron. Sí, pero se aclaró con los pertinentes, con las autoridades pertinentes, se aclaró, se exigió que hubiera como que no volviera a pasar, pero en eso no yo no quiero tampoco andar mucho más allá. En ese sentido, creo que se hizo el reclamo correspondiente y se zanjó ese problema que en cierta manera nos causó molestia, pero que ya está zanjado. Yo creo que quedarnos en eso igual sería, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, está la autogestión, igual hay una, hay también el municipio en ese sentido se puso a disposición, más allá de que tengamos nuestros reparos, pero no, yo creo que ya está zanjado y en ese sentido bien, ya se planificó. Y ahí en ese marco entonces, ¿cómo se están moviendo en términos de la autogestión y la ayuda del municipio? ¿Cómo equilibran ahí las fuerzas? Nosotros levantamos una campaña de donaciones a través de las redes sociales. En cierta manera nos han llegado donaciones y obviamente vamos todo en transparencia, donde las notificaciones del fondo se va a hacer una rendición de cuentas también sobre eso, y el municipio ha apoyado con insumo alimentario. Después de esta controversia ya llegó un aporte del municipio y se complementa la autogestión y con el aporte institucional, pero no, bien, nosotros creo que estamos bien fortalecido en la olla común, o sea, tenemos un ambiente bueno, tenemos el voluntariado, hemos ido mejorando la logística, porque entendamos que estamos en cuarentena y no podemos hacer ir a la gente a la sede a buscar la comida, entonces se hace reparto a domicilio, entonces ahí está, se ha mejorado el tema del poder tener vehículos voluntarios. Pero hubo también al principio el tema de los permisos, valga la redundancia, un tema, porque desde Ministerio de Salud y Gobierno Regional o Gobierno no había como una declaratoria de qué iba a pasar con los permisos comunitarios, porque uno se mete a la comisaría virtual y lo único que visualiza son permisos individuales para empresas, pero ahora nos llegó a través del municipio un formulario donde se puede inscribir a los voluntarios y se va a generar un salvoconducto comunitario que nos permita ir a desplegarnos, porque no hay como solo cocinar y entregar, pues, y también hay que hacer las compras. Exacto. Por ejemplo, desde la Junta de Vecinos se generó un permiso, pero que ese permiso al final dependía mucho del criterio del que fiscalizara. Y en el territorio no había problema, o sea, en el cerro no, pero cuando uno iba a hacer las compras al plan, a mí me pararon y en cierta manera me frenaron el seguir haciendo las compras, me dijeron con ese permiso no puedes seguir, pero ya también se clarificó y está este otro salvoconducto que salió hace poco y ya se está generando. Al menos en términos de permisos está más clara la situación y se... Claro, y aparte que, claro, nos decían, por ejemplo, a mí que me fiscalizó, me dijo, pero puedes ocupar tus permisos individuales, pero si yo ocupo los permisos individuales para cosas individuales, o sea, yo tengo familia, tengo asuntos personales, ¿por qué voy a ocupar el tiempo que tengo destinado para eso si se puede generar otro tipo de salvoconducto? O sea, era la ambigüedad de que, claro, te puedes desplegar por el cerro, pero no puedes ir al plan. Claro, ¿y cómo si los alimentos se compraran solos? Claro, llegan solos a la olla. Claro, o sea, que era sí, esa ambigüedad sí, que había, pero bueno, ya se ha clarificado igual también eso. Qué bueno, y en este marco que significa una olla común, significa también organización, no solamente para la logística propia, sino que para armar organización, ¿y en eso cómo van? Nosotros, y en ese sentido ahí va, Ramadita Despertó tiene una mística. Tiene una base muy muy buena que se construyó desde su cimiento, desde el 18 de octubre en adelante, cuando se creó Ramadita Despertó. Hay un ambiente de camaradería, ¿cómo se le puede decir? Sí. Hay amistad, y a pesar de que haya diferencias ideológicas muchas veces, de opinión, es lo que le da como esa mística, la pluralidad, y yo creo que ahí es nuestra fortaleza como organización. Bueno. De que a pesar de que podamos tener pensamientos más mesurados y otros más radicales, logramos trabajar en conjunto y sacar adelante muchas iniciativas. Genial. Para hacer algún llamado a la comunidad, lo que vayan necesitando. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, está Ramadita Despertó en Instagram, tiene un fanpage en Facebook. Okay. Súper fácil encontrarlo, Ramadita Despertó en Instagram y en Facebook. Excelente. ¿Algunas palabras al cierre, compañero? No, yo agradecer esta invitación. Sí, me gustaría, porque en esa misma línea de

que crea otras rutas y nos permite mantener la autonomía sobre nuestros cuerpos y el poder de decidir. ¿Quiero parir hoy? Si tú o tu amiga necesitan abortar, comunícate con nosotras llamando al 9466-00279. Este teléfono funciona de lunes a viernes de 20 a 23 horas. Pero ojo, Línea Aborto Libre no devuelve llamados ni responde WhatsApp. También puedes encontrar información segura en nuestra página web www.infoabortochile.org y allí podrás acceder a nuestra guía sobre cómo hacerse un aborto con pastillas de forma segura y sin costo. Por último, si necesitas una atención virtual a través de una plataforma segura, escríbenos a lineaabortolibre@riceup.net o atencionpresencial@riceup.net. Asegúrate de obtener información segura a través de colectivas feministas, ya que en este contexto muchas mujeres han sido estafadas. Agradecemos a cada persona que está aportando a la contrainformación desde los espacios radiales. Les enviamos mucha fuerza y seguiremos construyendo y tejiendo redes fuertes. Abortamos el Estado y su represión. Abortamos la maternidad obligatoria. Abortamos su misoginia y control. Línea Aborto Libre, mayo 2020. Radio Placeres. 3 de julio, aproximadamente a las 8, bajo para hacer una compra que había olvidado y participar en el caceroleo. Como ya había mucho carabinero, empecé a grabar porque venían las detenciones y había mucha lacrimógena. Entonces me quedo en el lado de Grecia porque las lacrimógenas estaban impactando para adentro, hacia toda la villa. Se acerca un carabinero joven a pedirme el permiso, se lo muestro por el celular, el mismo que el día anterior me lo había pedido también. Y me dice que me va a esposar por el artículo 318. Alcanzo a tomar mi celular y a entregárselo a otro vecino para que él no lo tome y eso le molestó mucho. Me esposa, me suben a la micro con una patada en la pierna derecha. En la micro me ponen las esposas al borde de la manilla del asiento delantero y paso una hora y media en el traslado porque estaban buscando otros detenidos. Al parecer, como no, ellos no logran detener a más personas, dan tantas vueltas que yo me desconcierto porque además había mucho gas lacrimógeno adentro que se les abrió o lo abrieron. A consecuencia, no puedo estar segura si ellos lo hicieron intencional porque no veía tan bien. Bueno, como no les resultó el procedimiento, me dejan en la calle Guillermo Mann, la vereda norte, donde hay fábricas, y me bajan de la micro. Abajo viene un furgón parecido a un zorrillo un poco más grande y está un auto plomo oscuro. Bajan como 10 pacos y me bajan esposada. Me dicen que el procedimiento quedó hasta ahí, que me tengo que ir a mi casa, que ellos me pueden venir a dejar. Y yo me quedo confundida. Y yo le dije, no, gracias, no. Entonces me dijo, ya. Me suelta la esposa, me dice, pero a su responsabilidad. Y corre porque te queda, ya va a ser hora alto que queda, falta un minuto. Pero no conocía dónde estaba, entonces me desorienté. Esa fue la situación. Por suerte yo estaba más cerca. Y antes de terminar mi relato, que es personal, también quiero decir que la Villa Olímpica se levantó y nos vamos a seguir levantando, y no porque a mí me hayan llevado ayer voy a quedarme en la calle o porque me tenga que poner una mascarilla va a ser un bozal, que yo voy a seguir en la calle, voy a seguir reclamando, y creo que muchos más también. Nunca nos fuimos a la casa desde hace muchos años. Y por más sustos que pasemos, porque sí, fue un susto, pero por más sustos que pasemos, el miedo no nos va a vencer, nunca nos va a ganar el miedo. Ellos no tienen ni la razón, solo tienen armas, entonces no nos va a ganar y en la calle vamos a seguir. No podemos seguir con esta situación, no podemos hacer que nosotros sigamos pagando con un virus, con la plata, siempre. Con la salud,

esta semana, en un nuevo capítulo de Almanaque, de Voces bajo el Ceibo, recordaremos al escritor británico George Orwell. Eric Blair, como se llamó realmente, nació en India en 1903. Estudió en el Colegio Eton y luego formó parte de la Policía Imperial Inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir Días en Birmania en 1934. Vivió varios años en París y en Londres, donde conoció la pobreza. De este difícil periodo de su vida nació su novela Sin Blanca en París y en Londres. Sus experiencias como colaborador de los republicanos en la Guerra Civil Española, Orwell era socialista, la recogió en su libro Homenaje a Cataluña, de 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Home Guard y actuó en la radio inglesa. En 1943 entró a la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observer. En este periodo escribió muchos de sus ensayos. En general, toda su obra, incluida esta primera etapa y las posteriores sátiras distópicas, reflejaron sus posiciones políticas y morales, pues subrayaron en la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares en esta línea fueron Rebelión en la Granja y 1984, ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Ambas se enmarcan en el género de la literatura antiutópica o de sátira de las instituciones. En Rebelión en la Granja, Orwell parodió el modelo del socialismo soviético. Los personajes eran animales de una granja que se rebelaron contra sus dueños, los hombres, aunque luego crearon una estructura social peor que la de sus antiguos dueños. Lenin, Stalin, Trotsky y otras figuras de la escena política son representados por dichos animales. Como literatura, esta obra reúne las cualidades de las fábulas tradicionales y la influencia satírica de Jonathan Swift. En 1984, en tanto, imaginó una ficción tan pesadillesca como la anterior, un mundo regido por grandes potencias como Eurasia, Oceanía y Asia del Este. El personaje protagónico, Winston Smith, es un funcionario del Ministerio de la Verdad, entidad encargada de controlar información. Conoce a Julia y comienzan una relación amorosa. Luego tratan de luchar contra el poder del Gran Hermano, sucedáneo del máximo líder político, el jefe de la hermandad, representante del partido de la política real, y se ven arrojados a las peripecias propias de un estado totalitario moderno, la mirada policial que lo penetra todo, incluso la intimidad. En tal sociedad, el lenguaje es adulterado por el poder para distorsionar los hechos, o más exactamente, para crear una nueva realidad artificial. Los sentimientos, al igual que los placeres, están prohibidos. Smith y Julia tratarán infructuosamente de cambiar las reglas del juego, en un mundo donde el lavado de cerebro, el soborno, el control y la manipulación de la verdad son las claves del totalitarismo perverso previsto por Orwell, características y modos que poco después serían habituales en numerosos países. Smith termina por convertirse en traidor, atrapado en la red de la estructura social. La prosa de Orwell se caracterizó por ser realista y de gran cualidad narrativa. En 1968 se publicaron los volúmenes de ensayos completos, Periodismo y Cartas. Entre otros de sus trabajos críticos, destacaron los estudios que realizó sobre Charles Dickens. Sus ensayos sobre problemas de política social poseen una franqueza y clarividencia sin precedentes en la literatura inglesa. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años, de tuberculosis, enfermedad que había contraído durante el periodo que se describe en Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos 3 años de su vida entre hospitales. Finalmente, falleció el 21 de enero de 1950. Sus restos reposan en Sutton Courtenay, Oxfordshire. Después de recordar al escritor británico George Orwell, despedimos la edición de hoy de Almanaque, de Voces bajo el Ceibo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más fechas y anécdotas. Apaga la placeres y haz tu propia radio. 87.7 FM, a la izquierda del dial. Apaga la placeres y haz tu propia radio. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Libertad, libertad, a los presos por puta. Libertad, libertad, a los presos por puta. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho, apa. acompañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Los pueblos indígenas han defendido por siglos su territorio ancestral. Primero de la colonización española y luego de las acciones del propio Estado chileno. Nuestro pueblo resolvió sus grandes diferencias, sus grandes problemáticas con el Coyactún, una institución histórica, jurídico-política, que permitió grandes periodos de paz. Estos parlamentos también lo hicimos con el Estado chileno. En 1825, con el Tratado o el Parlamento de Tatihue, en donde se ratificó nuestra línea fronteriza del río Biobío, ya establecido anteriormente con los españoles en 1641 con el Tratado de Quilín o de Quillén. Sin embargo, el Estado chileno incumplió con ese parlamento, con ese tratado, nos invadió ilegalmente y nos ocupó nuestro territorio. El Estado ha incumplido los acuerdos logrados con estos pueblos. La ratificación del acuerdo de voluntades por parte del Estado para reconocer la investidura de los jefes, que quiere decir la investidura de las 36 familias Rapa Nui y la propiedad de la tierra, es lo que a nosotros nos hace falta terminar de dialogar o continuar dialogando para su reconocimiento. Hoy, los pueblos indígenas enfrentan una nueva amenaza, esta vez por parte de grandes empresas que extraen sus recursos, interviniendo y destruyendo sus territorios. Hoy en día nosotros estamos enfrentando un gran problema con las empresas mineras a nivel nacional, sobre todo el territorio nuestro, y que donde no nos dejan agua, nos dejan sin vida, ocupan nuestras tierras, las dejan contaminadas con los relaves, se mueren los guanacos, las aves, y también afectan los animales donde uno sobrevive. Y yo pienso que el Estado es responsable, conjunto con las empresas mineras, con el daño ambiental que ellos hacen y queriendo matar nuestra cultura. Los pueblos indígenas han habitado estas tierras por siempre. Merecen respeto y trato justo, porque otra forma de relación es posible. Más diálogo, más acuerdos constructivos, más derechos. Campaña por los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad en Chile. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Hola amigos de Bahía de Noticias, en una nueva edición acompañándoles. Desde hace más ya de 2 meses que 8 comuneros mapuche se mantienen en huelga de hambre en el centro penitenciario de Angol, a quienes se suma el machi Celestino Córdoba en el centro penitenciario de Temuco. La medida de presión busca que las autoridades realicen un cambio de las medidas cautelares y permitan su cumplimiento en las comunidades, respetando el convenio 169 de la OIT en materia de pueblos indígenas. Por su parte, el machi solicita volver a su rehue por la espiritualidad que se requiere por su rol en las comunidades. Respecto de la salud de los presos políticos mapuche, se sabe que al menos 2 están en condiciones muy complicadas, imposibilitados de levantarse. Giovanna Tafilo, vocera del machi Celestino Córdoba, comentó a Radio Universidad de Chile que, en su caso, la situación de salud es muy difícil, teniendo mareos, desmayos, caídas y bradicardia, algo que no se distancia de lo que se está viviendo actualmente en Angol. Lo que sabemos de ellos es que, al igual que el machi, están con mareos, con vómito, han estado con mucho dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, y además, antes de ayer los visitó el médico, y que es un poco lo que se ha dicho a través de los medios de redes sociales, que es, están bastante complicados. El peso, la bajada de peso ha sido de el Machi lleva 19 kilos 500 de baja de peso, y los lamienes de Angol pasado los 20 kilos, entre 20 y 22 kilos de baja de peso. Además, acusó un abierto racismo del Estado en esta misma materia. Así como se le da la posibilidad de cumplir en su casa, en su domicilio, al asesino de Camilo Catrillanca y a unos cuantos más, ¿por qué a la nuestra gente no? ¿Por qué ese nivel de racismo y de discriminación que existe cuando aquí en Chile existen convenios internacionales de protección de los pueblos originarios, de protección de los pueblos indígenas, que no se están aplicando, como el convenio 169? Por otra parte, Giovanna Tafilo destacó que de los presos de Angol, 6 están detenidos por medidas cautelares, sin tener condena por ahora. Razón por la que creen hay una negación al dejarlos cumplir el aislamiento en sus comunidades, así como pasa con la gente del estallido social. Asimismo, comentó que el hecho de que esto no se haya solucionado, a pesar de los avances en el tiempo, de la huelga de hambre, del deterioro de la salud de los presos, también del Machi Celestino Córdoba, es una negación de dialogar por parte del gobierno. Hay que recordar también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció un inicio de diálogos interculturales y religiosos para revisar la normativa penitenciaria. La idea es sostener encuentros semanales durante 2 meses para poder generar diferentes tipos de diálogos y también proyectos desde el gobierno. Esto lo señalaron en un comunicado del Ministerio de Justicia. A los diálogos van a ser convocados los miembros de las Comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, representantes del Centro de Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, de distintos credos, también de distintos pueblos originarios, representantes también académicos, personas del Instituto de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también del Colegio Médico. Giovanna Tafilo comentó sobre estos diálogos que la idea se gestó hace cerca de 2 años, justamente a partir de otra huelga de hambre, y que hoy la necesidad de resolver esta situación es urgente, incluso sin tener que andar esperando 2 meses de conversaciones por la situación de salud de los presos y también del Machi Celestino Córdoba. Esas son las informaciones que nos entregan justamente desde la vocería cercana al Machi Celestino Córdoba. Les entrego efectivamente esta información y espero que también la puedan compartir en sus redes. ¡Gracias! contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Si eres ser humano y estás vivo y tienes entre 0 y 99 años, estás capacitado para autorregenerarte y sanarte de cualquier enfermedad. ¿Pero cómo? Solo tienes que escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu naturaleza interior y darle más espacio en tu vida a lo natural. Agua, sol, viento y alimentos locales y de la estación, en su estado crudo y, por supuesto, mueve tu cuerpo y disfruta mucho más. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos. Candado a mil. A la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Suavecita, déjame vivir mi vida. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro y acá queremos compartir con la Lore, que es una participante de este pequeño colectivo y que nos acerca un poquito más al tema de los huertos, al tema de la alimentación, de las hierbitas y la medicina natural. Hola Lore, ¿cómo estáis? Hola René, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí en cuarentenado. Oiga, con usted ya hemos conversado en otras ocasiones, pero este llamado en particular es porque empezó un nuevo ciclo a propósito del Huetripantu hace un par de semanas, y ese nuevo ciclo también invita, como nos imaginamos, a ciertos trabajos para desarrollar en la huertita, en la tierra y todo eso. El comunicado de hoy es para justamente que nos pueda dar algunas luces de qué se podría llevar a cabo al respecto. Sí, pues hay harto trabajo que hacer. Yo creo que el llamado más primordial es, primero que nada, realizar el compost en casa o en la esquinita, lo que podamos, más o menos salir de nuestro territorio a nuestro pequeño espacio verde, afuera de la casa, con los vecinos. Porque ahí tenemos el 50% de la basura y tenemos suelo, un suelo de buena calidad que en general en Valparaíso es difícil de tener. Y comprar tierra para hacer huerta es depredar el bosque nativo también. Entonces hay que tener ojo de dónde traemos la tierra. Entonces lo más importante es armarnos nuestra compostera. Se puede hacer con lombrices, hay estos compañeros ahí que generan su economía. Con la fabricación de composteras a bajo precio. Lo segundo, entender que las plantas, las huertas, necesitan como tres factores importantes para poder vivir, que son suelo, que lo vamos a conseguir mejorar siempre con con el compost, que es como el reciclaje de nuestra basura orgánica, ¿sí? Todo aquel retazo de la alimentación, el descarte crudo que vamos generando en la cocina. Uh-huh. El suelo, el agua, elemento vital que nos ha acompañado con una generosa abundancia en esta semana, y que también lo podemos recolectar en las bajadas de agua para poder estirar un poco ese elemento vital, y el sol. Para tener una huerta deberíamos pensar que tenemos que tener las plantas orientadas hacia el sol y pensar en que reciban por lo menos o en el rango de 6 horas diarias de sol. ¿Ya? Uh-huh. Para que puedan crecer. Estamos hablando de plantas o medicinales o plantas alimenticias. O sea, hay que observar bien el espacio. Hay que observar el espacio. Y también, entendiendo estas tres elementos vitales, suelo, agua y sol, vamos a poder permitir que la vida se desarrolle, y necesitamos semillas. Súper importante, hoy día hay grandes ganas de plantar y de hacer el masivo, y estamos como con un poco de escasez de semillas. Los que solíamos guardar semillas, hoy día estamos compartiendo muchas semillas y los bancos están un poquito más apretados. ¿Ya? Entonces también tenemos que tratar de entrar en la lógica de también cuando plantemos, dejar semillas para poder reproducirlas, ¿sí? O sea, dejar plantas que puedan llegar a producir semillas para nosotros poder volver a retornar a ese ciclo, porque además esas semillas van a tener una información vital del territorio para ser más fuertes en su próxima temporada. Claro. ¿Ya? Como tú decías, entramos en el solsticio, el sol viene de vuelta, eso significa que cada vez vamos a tener un poquito más de sol. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 5 horas en el jardín, está bien, porque ya sabemos que el sol se va a empezar a parar, ya no va a estar tan acostado, tan rasante su camino, y por lo tanto va a haber cada vez más sol y cada vez más luz. Las semillas que podemos publicar ahí en el blog del Aire Puro, los datos, tenemos proveedores de semillas igual sanas y limpias, el Nehuencaru, que tiene una huerta en los cerros, Semillas Cutral, que viene del Limache y hace reparto junto con otros alimentos. De Santiago, las Semillas Limpias Dedos Verdes, que son re buenas y también hacen reparto por sistemas de encomienda, que es hoy día lo que se está llevando mucho, y se pueden agrupar los amigos y comprar paquetes de semillas entre varios, un pedido entre varios, por ejemplo. ¿Ya? Las semillas se siembran 2 a 3 veces su tamaño bajo la tierra. Mientras más grande es la semilla, más profundo está, ¿sí? Uh-huh. Las semillas chiquititas, como las de amapola o las de rabanito, imagínate 2 o 3 veces su tamaño en la tierra. En verdad las pongo en la tierra y espolvoreo tierra sobre ellas, ¿sí? Porque claro, están tan chiquititos. Pero, por ejemplo, el poroto, que es más grande, o el zapallo, o los de árboles, por ejemplo, ya necesitan más profundidad. Uh-huh. También, como orientación interesante, el calendario más simple, porque hay varias complejidades en los calendarios de siembra, el más simple es entender la luna en sus 2 fases más clásicas, que son menguante y creciente, ¿sí? Uh-huh. Que en luna menguante sembramos todo lo que va hacia el corazón de la tierra. Ajo, rabañito, beterraga, zanahoria, y también hacemos los trasplantes en esa fecha si hubiéramos hecho los almácigos anteriormente en vasitos o en potecitos de yogur, qué sé yo. Y en creciente sembramos todo lo que va hacia el sol, lechugas, acelgas, ¿sí? Sí. Y en luna llena podemos arreglar el suelo, aplicar microorganismos, hacer coberturas vegetales. Y en menguante también hacemos poda para no dañar las plantas porque no hay tanta concentración de savia en las partes altas de la planta. Súper buen dato eso. Estar atento entonces a los ciclos de la luna. Y el calendario biodinámico argentino sirve como una guía, ¿no? El calendario biodinámico argentino sirve como una guía, pero cruza más datos que la menguante y la creciente. Y entonces te va a ofrecer, por ejemplo, siembras de hojas en lunas crecientes, porque incorpora otra información. Este que te digo yo de la menguante y de la creciente es algo como fácil para recordar si no tenemos el biodinámico. Claro. El biodinámico también lo vamos a publicar en el blog y lo podemos descargar y es bastante bueno porque si lo imprimimos es gratuito. La Sociedad de Agricultura Biodinámica de Argentina hace un enorme trabajo todos los años por compilar el calendario y lo pone a disposición gratuita, es un PDF como de 20 páginas, lo imprimimos y nos dura para todo el año. Y en el mismo calendario cuando sembramos nosotros podemos ir indicando lo que plantamos, por ejemplo, para saber cómo nos va, entonces también nos sirve como una agenda de trabajo. Yo aquí lo tengo a mano y también, por ejemplo, nos indica los periodos de trasplante, nos dice que desde mañana domingo 5 de julio hasta el 19, o sea, durante 2 semanas, podemos trasplantar. Podemos, por ejemplo, encargarnos de comprar almácigos y trasplantarlos. Ya tenemos por lo menos unos 20 días avanzados en esa plantita. Y te indica los días con una ecografía muy clara que puedes sembrar. Lo separa en flor, fruto, raíz y hoja. Buenísimo, súper, súper, súper bueno. Y es bastante didáctico. Tienes que tener un poquito más de trabajo para poder entenderlo, pero te va guiando bastante bien. A mí me gusta harto, funciona muy bien para trabajarlo en grupo, porque sobre todo si llevas un huerto comunitario, es un ejercicio bueno porque si no están todos presentes, tú tomas el calendario y haces la posta al día siguiente. No tienes que estar planificando todo el rato porque ya está planificado. Entonces es súper bueno porque llega un compañero y dice, oye, hoy día voy a sembrar, y va al calendario y anota lo que sembró. Entonces permite colectivizar mucho el trabajo del huerto porque está todo como bastante más diseñado. Y hay más información de biodinámicos en otros lugares como para entender también las fechas de la cosecha, para que los frutos queden más sabrosos o para que las semillas queden más potentes. Excelente, súper. Otro interesante que les podría compartir, que es un aprendizaje medianamente nuevo, es desinfectar las semillas antes de sembrar. Se recomienda limpiar las semillas en un frasco de vidrio con una cucharada de bicarbonato de sodio y dejarla tapada, cerrado el frasco, revolver un poco y durante una noche sembrar al otro día. ¿Para qué? Con esto vamos a desinfectar las semillas y vamos a descartar plagas que pueden traer las semillas, como el pulgón, por ejemplo, o algunos otros patógenos, y también vamos a permitir que se active un poco más el hipocólito en la germinación, que es como el tallito, va a ser el futuro tallo, es como el nudito que crece, que no alcanza esa raíz, pero es el que tiene el impulso para que la plántula se levante. ¿Viste que va como levantando la semilla cuando germina? Como que se levanta la cápsula de la semilla, de ahí se abre y salen estas dos hojitas primarias que son los cotiledones, que son como las hojas primarias de la planta, que no tienen necesariamente la forma definitiva de las hojas de la especie de la planta. Entonces, desinfectar las semillas también es algo que nos va a ayudar para que tengamos mayor salud en nuestro cultivo. Nos va a ahorrar un montón de trabajo, porque si no después tenemos la planta me enfermo mucha al mes y medio, y es más pega tratar de limpiar el huerto de estas plaquitas que se instalaron con un poquito más de facilidad. Excelente. Tremendo dato. Oiga, estimada, bueno, se agradecen todos los tips a propósito de este invierno o este nuevo solsticio. Y quería como cerrar con una suerte de invitación o de valorar un esfuerzo colectivo que se está realizando a propósito de esto que decías tú de la posta en los trabajos de los huertos comunitarios. Se está articulando una red de huertos acá en Valparaíso, ¿no? Y hay un correo electrónico, ¿hay ahí donde hacer el seguimiento o participar? Sí, sí, se está activando una red de huertos comunitarios. Era una conversación ahí que se iba dando como en los encuentros, pero estábamos como todos tan atrofiados que no lográbamos concretarlo. Vinculado principalmente o inicialmente ahí por el trabajo del huerto que está frente a la Plaza Yungay, y también el catastro que en algún momento se logró hacer de un FICMAN sobre experiencias de huertos hace un año, dos años. Y lo que se está tratando de hacer es levantar un catastro primeramente para saber cuáles son tanto las necesidades como las voluntades. No necesariamente tienen que ser los huertos que están activos, que tú sabes que igual ya en Valparaíso hay algunos que están bastante como ya constituidos, el huerto del Parque Escuela Larraín, el huerto precisamente que está frente a Yungay, en su momento el huerto de la ex cárcel y varios más. En Rodelillo también hay, sino también rescatar las ganas de implementar un huerto sin que el huerto esté aún implementado, que haya identificado un espacio público y hay una motivación de levantar un huerto con los vecinos, pero por ejemplo no tienen los conocimientos técnicos como para partir. Entonces, súper invitada a la comunidad organizada de Valparaíso que necesite impulsar esta red de huertos para poder incluir este catastro inicial para saber cuántos somos, si hay necesidades, si hay disponibilidad de espacio y empezar a avanzar colectivamente a lo que se nos viene. El correo es redhuertasvalpo@gmail.com. redhuertasvalpo@gmail.com. Sí, redhuertasvalpo@gmail.com. Estamos haciendo ahí las reuniones por Zoom o por Jitsi y también empezando a levantar un catastro de territorios, de voluntades, de necesidades y ver cómo cruzamos lo que va apareciendo. Excelente. Y lo que se nos quedó, tal vez lo más importante para quienes no se escuchan, ¿qué sembrar en julio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo que plantamos este mes? Podemos plantar acelga, ají, ajo, apio, arvejas, brócoli, bruselas, lechugas, perejil, rabanitos, lechugas y zanahoria mayoritariamente. Buenísimo, una buena ensalada. Una buena ensalada, sí. Excelente. Lore, bueno, te pasaste por el contacto. Como tú dijiste, vamos a estar subiendo material e información ahí en el blog del Aire Puro, airepurovalpo.blogspot.com. Y nada, pues agradecerles el esfuerzo colectivo de parar esta red de huertas, porque entendemos que ahí hay un espacio revolucionario de soberanía alimentaria, de educación ambiental, de medicina, en fin, un montón de posibilidades que no entregan las huertas. Y de construcción comunitaria también, que es súper necesaria para nuestra salud mental. Justamente, el trabajar en equipo y en hacer comunidad. Pues. Eso por Lore, un abrazote. Un abrazote, René. Te pasaste. Ya, cuídense mucho, cariños. Japón con los alegres pensamientos. Cuando ya te han florecido será lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amigo. La pondré bajo mi almohada para quedarme. Tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión. Y pa' saber si me corresponde de su con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes de que te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Oh, viva mi amor, ahí se va con ella. Sube. Pa' mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y pa' saber si me corresponde de su manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ay, violeta, y la manito arriba para la violeta, con su guitarra por la carretera, jardinera, con las canciones y con la arpillera, jardinera, con esa petaquita llena de pena. Creado en favor de otros mundos por la crianza y el cuidado, y quiero presentarles la Caja de Alimentos para Nuestras Rebeldías y Resistencias. Es un documento para organizaciones sociales que estén abasteciendo a las poblaciones más vulneradas por el Estado y gobiernos chilenos. Su fin es derrumbar la creencia de que por padecer el empobrecimiento tengamos que comernos las mentiras de la alimentación industrial que nos enferma. Queda en evidencia que los gobiernos y el Estado buscan deshacerse del empobrecimiento propagando la enfermedad. Así que hoy la tarea no es solo alimentar, sino nutrir, para luchar y resistir. En el documento encontrarán información, propuestas y recetas para mantenernos en lucidez. Puedes encontrarlo en el Instagram @lamalamadre o también enviándome un correo a lamalamadrecontacto@gmail.com por la soberanía de cuerpos y territorios. Las golondrinas vuelan que vuelan, vuelan que vuelan. Las golondrinas junto a sus hijos, junto a su abuela. Las golondrinas vuelan que vuelan. ¡Qué placeres! Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Ayer, Estados Unidos celebró su Día Nacional y el presidente Donald Trump pronunció un discurso en el Prado Sur de la Casa Blanca que, para los asistentes, fue una respuesta al anhelo de la mayoría de la nación. pero para la oposición fue un anuncio de más dureza para reprimir las protestas. Específicamente, Trump prometió salvaguardar los valores de la nación estadounidense, defender los monumentos del pasado histórico nacional y parar en seco los saqueos y destrucción generados en las protestas por la brutalidad policial contra las minorías raciales en el país. En el hecho, Trump se situó en los términos que habíamos previsto en nuestra crónica del domingo pasado, apelando sobre todo a la inquietud y la beligerancia que está exhibiendo una gran parte de la mayoría blanca, que numéricamente es más del 64% de la población con derecho a voto. De hecho, el periódico National Interest, que tiene gran influencia en las Fuerzas Armadas del país, ayer mismo afirmó que con ese discurso el presidente Trump parece haber asegurado su reelección en noviembre próximo. En cambio, para la prensa opositora, Trump con su discurso acentuó trágicamente la gravísima y al parecer inevitable fragmentación y ruptura interna de la nación, mientras los estallidos de violencia de las protestas aparecen en brutal contrapunto con los estallidos de violencia de los sectores llamados de la supremacía blanca. ¿Qué es, en concreto, el combustible de esta crisis social y qué resultará de ese enfrentamiento interno que parece irreconciliable hasta lo implacable? Uno de los más prestigiosos analistas internacionales especializados en Estados Unidos es David Goldman, que suele usar el seudónimo Spengler en sus artículos de Asia Times. Según él, las cifras de abusos policiales sobre la gente de raza negra y de otras minorías raciales indican una realidad bien distinta de la que se plantea en el movimiento Antifa y las vidas de los negros son valiosas. Según él, la fieramente exasperada reacción contra la brutalidad policial no se origina en el número de abusos criminales contra los negros, sino, mucho más, se origina en una acumulada humillación que sienten sobre todo los negros y los latinos morenitos. La humillante discriminación racial tiene un efecto mucho más lacerante y, ciertamente, para muchos seres humanos de cualquier raza, es preferible morir a aceptar la humillación reiterada y ofensiva. Citando cifras sólidas y verificadas, Goldman señala que durante el año pasado la policía mató a 9 negros que estaban desarmados. Esto en circunstancias de que 7.407 negros fueron asesinados y de ellos el 90% murió a manos de otros negros. En cambio, el peligro de muerte por parte de un negro para un policía blanco es 18 veces mayor que el peligro de que un negro muera a manos de un policía blanco. Asimismo, el analista Goldman señala que las estadísticas de la encuestadora PEW muestran que el número de negros en prisión ha disminuido de 592.000 en 2007 a 475.000 en 2017. Por supuesto, Goldman enfatiza que, aunque sea comparativamente escasa la cantidad de crímenes perpetrados por policías blancos contra gente negra, resultan obviamente cosas inaceptables y que deben ser castigadas con máxima dureza que imponga la ley. Pero, insiste, lo que realmente ha llevado a la explosión social es la degradante y humillante condición en que se encuentra una gran mayoría de la población afroamericana junto a la latinoamericana. Otras son las cifras que realmente humillan. En la educación superior, negros y latinos no participan más que en un 37% de los ingresos. Y luego, de ellos, menos del 13% logra terminar. Y eso no en los 4 años que les toma a los blancos, sino en 6 años por las repeticiones o el abandono temporal de la carrera. En los exámenes de cociente intelectual para ingreso a las universidades, los postulantes negros e hispanos obtienen puntajes del orden de 200 puntos menos que los de los blancos. Y junto a ellos, los postulantes orientales, en cambio, sobre todo los chinos, obtienen porcentajes 50 puntos superiores a los de los blancos. En cuanto a la vida familiar, mientras el promedio de los niños blancos que viven con sus padres es del 70%, entre los hispanos la cifra cae a solo el 59% y entre los negros no llega al 34% de niños que viven con su papá y su mamá. Es decir, no es posible concebir una integración real, positiva e igualitaria de las razas que componen la nación estadounidense, mientras no se logre proporcionar a las minorías de piel oscura un acceso profundo a la cultura, los valores y el modo de vivir de la mayoría blanca. Pero, ¿cómo se puede lograr eso? ¿O se trata de una forma de chutear para después la solución que hoy está agrietando y enfureciendo la política y la sociedad de Estados Unidos? Por lo pronto, el discurso de ayer de Donald Trump anunció claramente que aplicará toda la fuerza represiva que haga falta para poner fin a los saqueos, los enfrentamientos violentos y la destrucción de monumentos históricos que los afroamericanos consideran símbolo del racismo abusivo. De hecho, el jueves pasado, el general Mark Milley, jefe militar máximo de las tropas activas de Estados Unidos, admitió que, por indicación del presidente, las tropas destacadas para sofocar las protestas más violentas en Washington llevaban su armamento, incluyendo bayonetas, aunque con instrucciones de mantenerlas envainaditas mientras no se les ordenara armar bayoneta y atacar. Por fortuna, esa orden nefasta no llegó a darse. De hecho, si los soldados recibieran la orden de atacar a la bayoneta contra la gente, ninguno de ellos podría negarse a cumplir tal orden aduciendo objeción de conciencia. Eso porque la objeción de conciencia solo se acepta antes de incorporarse a la tropa. Después, los militares pasan a ser elementos no deliberantes y para ellos la desobediencia a una orden superior es un crimen gravísimo. Es decir, las instrucciones de mano dura anunciadas por Trump en su discurso de ayer van muchísimo más allá del uso de balas de goma y granadas de gases. Y además, oiga, ¿qué le ocurrirá en su mente y en su alma a un muchacho militar que se vio obligado a clavarle la bayoneta a una persona desarmada que es su compatriota y está protestando? Como fuere, año tras año, la política mundial ha derivado hacia un verdadero sistema universalizado de guerras sucesivas bajo la fórmula de guerras locales permanentes para lograr la paz generalizada. Ya durante la Guerra Fría, según datos revelados ahora, Francia secretamente dispuso baterías de misiles atómicos apuntando hacia Alemania y especificando que si Rusia atacara a Europa Occidental, Francia contraatacaría aunque aniquilara a Alemania entera en un holocausto radioactivo. Oiga, y ciertamente Alemania era una nación aliada de Francia. En estos momentos, sobre todo en Asia, hay un creciente tono de alarma sobre la posibilidad de una guerra generalizada entre los bloques de Estados Unidos y de China para instalarse sobre la cumbre imperial de un planeta Tierra unificado en torno de un mandamás victorioso. En situación de extrema tensión militar se encuentran Irak, Irán, Libia, Venezuela, Pakistán, Egipto y Turquía, involucrando también a Francia, Australia, Etiopía, Sudán y Somalia. Por su parte, el Líbano, estrangulado por las sanciones y maniobras de Estados Unidos e Israel, está buscando auxilio de parte de China, que podrá desplazar sus enormes inversiones que había iniciado en Israel y tuvo que suspender por presiones de Estados Unidos sobre Tel Aviv y Jerusalén. Con ello, China establecería en Líbano el término funcional de su proyecto de la Ruta de la Seda y quedaría consolidado un eje comercial, tecnológico y militar entre el Extremo Oriente y el Mar Mediterráneo. En tanto, el gobierno de la India aparece debatiéndose en sus conflictos fronterizos en los Himalayas por los enfrentamientos militares con Pakistán en Cachemira, con Nepal en el Tíbet y con China en el nordeste. El primer ministro indio Narendra Modi se encuentra políticamente arrinconado por una oposición que está acusándolo de incapacidad de lo que llaman salvaguardar el honor nacional de la India en sus tres fronteras continentales. Por supuesto, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el sudeste asiático, especialmente en Australia, pero también en el mar de la India. Aunque sus tradicionales aliados, Japón y Corea del Sur, aparecen reacios a comprometerse estratégicamente en favor de Estados Unidos en la posibilidad de una guerra. De hecho, Japón se negó a la instalación de bases de misiles interceptores en su territorio, ostensiblemente apuntados hacia China. En fin, la gravedad de las tensiones estratégicas de creciente agresividad ha llevado a que publicaciones militares de Estados Unidos, de tendencia obviamente nacionalista, esta semana hayan publicado información actualizada sobre los misiles rusos Sarmat, que tienen un alcance de 11.000 millas con una velocidad de unos 16.000 kilómetros por hora y con una cabeza nuclear de 50 megatones de uranio y cobalto. Uno solo de esos misiles que hiciera blanco en Estados Unidos provocaría el derrumbe total de esa nación. Y se supone, claro, también que Estados Unidos habría disparado misiles en réplica antes de recibir los impactos. Como ya se ha demostrado en decenas de simulacros militares de todo nivel, una guerra nuclear entre Estados Unidos y China o Rusia, o ambas, tendría por efecto la destrucción de la civilización humana en todo el planeta. Nuestro planeta se sigue recalentando cada vez más rápido, alterando la habitabilidad de enormes territorios, a la vez que la incontenible explosión demográfica está llevando a multitudes humanas invadiendo hasta los últimos reductos de vida silvestre y provocando entonces la evolución de virus y otros microorganismos que antes no afectaban a los seres humanos. Ya en el pasado, el contacto físico de familias humanas con animales silvestres como los chimpancés y diversa clase de roedores nos contagiaron con virus evolucionados, como el virus del SIDA y el del ébola, y antes el de la peste negra, como tantos otros. Nuevas plagas ya están apareciendo, tanto o más letales que el COVID-19, que por su parte ahora aparece atacando y reduciendo la funcionabilidad del cerebro humano. En Estados Unidos, inesperadamente, apareció una plaga viral que está aniquilando a millones de conejos, tanto silvestres como domésticos, y se teme, por determinados síntomas, que sea un virus en evolución que eventualmente podría contagiar a los humanos. Y en África, un factor todavía no identificado está matando súbitamente a centenares de elefantes salvajes que mueren presentando síntomas de alteración catastrófica de su sistema nervioso y su cerebro. Es decir, la presión multitudinaria de una masa humana cada vez más enorme está aniquilando el equilibrio biológico planetario. A fuerza de ambiciones codiciosas y de un impulso irracional a reproducirse sin control, los seres humanos nos hemos convertido en enemigos no solo de la ecología planetaria, sino de nuestra misma especie humana. Los últimos avances de la paleontología, el estudio de la evolución humana, nos muestran que los humanoides inicialmente fueron seres curiosos pero amistosos y que desde el comienzo mismo de la humanización aquellos simios parecen haber tenido conciencia de ser ellos mismos unos animales capaces de asombrarse, de soñar y usar sus fantasías como instrumentos de poder. Fíjese que ya en las tradiciones de la Biblia, aunque solo se remontan a unos 1600 años antes de nuestra era, hay señales de cómo los pensadores hebreos se daban cuenta de la animalidad del ser humano y la vanidad de sus apetencias de inmortalidad. En el libro de Job, capítulo 25, número 6, dice la Biblia que el hombre es un gusano y el hijo del hombre también es un gusano. Y en el Eclesiastés, capítulo 3, números 18 a 21, dice: ¿qué es el ser humano que merezca que lo recuerdes, oh Dios? Y sin embargo, oh Elohim, lo volviste casi divino y lo coronaste con gloria y honores. Y agrega Salomón: hombre y animal, así como mueren unos, se mueren también los otros, y ambos respiran igual, y el hombre no tiene más que la bestia, porque todo es vanidad. ¿De dónde se saca que el espíritu del hombre sube al cielo, mientras que el del animal se hunde bajo tierra? Bueno, ¿qué le parece? Eso es lo que la Biblia opina sobre el ser humano. Así pues, podemos preguntarnos, ¿siempre fuimos tan malvados, tan destructores y estúpidos como ahora? ¿O es que hicimos algo malo que nos ha vuelto malos a todos? Hasta la próxima, gente amiga, hay peligro. Y al parecer nosotros mismos somos los peligrosos. Crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Hola, esta es la cápsula sonora del Comité de Educación y Acción Cultural de Chile. Un viaje por la diversidad de nuestras comunidades y de nuestro territorio a través de las voces del museo. Gracias a todas las comunidades que nos han seguido hasta el día de hoy. Hoy, en nuestro séptimo capítulo, vamos por el litoral de nuestro país hacia la Isla Grande de Chiloé. Nos acompaña Eduardo Folleraque, del Museo de Arte Moderno de Chiloé. Hola. Les habla Eduardo Folleraque Agüero, director del Museo de Arte Moderno Chiloé, un museo independiente y singular que acaba de cumplir 32 años allá arriba en el Parque Municipal, desde donde pueden verse la ciudad de Castro, las montañas de Chiloé continental y los nevados de la cordillera de los Andes. Se preguntarán por qué existe un Museo de Arte Moderno en Castro, y la respuesta es muy simple. ¿Por qué no? ¿Por qué tendríamos que limitar nuestra oferta cultural a lo tradicional y negar a quienes viven en regiones aisladas el contacto con el arte actual? Creemos que la variedad de opciones y la libre expresión del arte son factores fundamentales de crecimiento. No hay desarrollo sin cultura. Es por eso que en 1988, cuando se vivían los tiempos más oscuros para la cultura chilena bajo fuerte dictadura militar, cuando la exposición del arte en Chile se encontraba absolutamente negada y cansados de esperar a que el Estado hiciera algo, lanzamos con Coca González y Eduard Rojas la idea de crear un espacio de resistencia artística aquí, en el sur de Chile, lo que se concretó con la participación de los más destacados artistas nacionales en enero de 1989. Junto al equipo directivo del MAM, conformado además por Luz María Vivar y Estanislao Jorquera, dimos vida a los viejos galpones del parque, que pronto logramos ampliar creando espacios para la realización del ciclo completo del arte. Producción en los talleres en residencia, salas dignas para su exposición y un depósito para albergar la colección, además de un taller escolar que es donde van los niños y profesores a experimentar luego de sus visitas al museo. El museo es gratuito y siempre lo será, porque fue uno de los conceptos básicos al momento de crearlo. Durante 27 años se sostuvo gracias a pequeñas donaciones de muchos socios amigos, y desde 2015 hemos recibido fondos de gobierno para su mantención básica, lo que ha permitido regularidad de funcionamiento y la creación de áreas de educación, conservación y archivos. Desde marzo estamos funcionando en forma virtual, como todos los museos de Chile. Les invito a visitarnos en mamchiloe.cl. Podrán apreciar exposiciones que van desde las palabras del poeta Trujillo hasta fotografías de la fauna de Chiloé. Esperamos que apenas acabada esta horrible pandemia podamos retomar nuestras actividades presenciales y volver a encontrarnos en el Parque Municipal de Castro. Gracias. En nuestra próxima cápsula viajaremos al Memorial de Paine junto a Inés Sofía López, coordinadora de proyectos y equipo de la corporación que lo administra. ¿Quieres contar la historia de tu museo? Para este programa buscamos espacios que desde sus localidades construyen comunidad. Si quieres participar, escríbenos al email lasvocesdelmuseo@gmail.com para que te contactemos, o a través del Facebook e Instagram de SECA Chile. Las Voces del Museo, un programa de SECA Chile, Consejo Internacional de Museos. Los trabajadores de Chile no han sido ni serán aplastados por la tiranía, y si hoy caemos algunos en esta batalla, se levantarán otros, hasta doblegar la soberbia y la prepotencia de la oligarquía económica y sus sirvientes. Lotario Blest. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Mi madre y mi padre no se conocieron. Ella traga sus testículos en un vaso de agua o de sangre. Rememora viejos tiempos de mierda, rotunda como un funeral. El último hijo que le arrancaron le da un beso en la espalda. Amanda Aburán. Mi dolor.